Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos en Rabia al Silencio después de esta charla y la música en vivo con Leonel Soto, trovador, cantautor mexicano que ha estado por aquí. Realmente un placer escucharlo y tener la posibilidad de dialogar sobre muchos temas relacionados con la música, también con su país, con México, y sobre esta gira que está realizando por Argentina. Aquí estamos en la continuidad de este programa que habla sobre arte y cultura, recibiendo a un hombre de teatro, a un hombre de la docencia, que, bueno, si vamos a enumerar la cantidad de obras que ha hecho, vamos a pasarnos toda la tarde, pero que actualmente tiene muchas puestas en la ciudad de Mar del Plata y está trabajando mucho, ha ganado 14 premios Estrella de Mar. El señor Pedro Benítez está por aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Rabia al Silencio. Gracias. Bueno, ¿cómo viene el desarrollo de este verano para tu trabajo? Mirá, uno siempre no trabaja para el verano, pero se da que siempre en el verano... Trabaja más. Uno trabaja más, sí, más en teatro, claro. Porque tiene sus vacaciones de su laburo. Entonces, claro, claro, decimos, aprovechamos este mes que no tenemos que laburar en lo nuestro y hacemos teatro. Sí. Y es un laburo grosso. Pero estamos contentos. Estuvimos trabajando todo el invierno con una obra con el Teatro de la Universidad. Estuvimos ensayando Claudio y Calícula, Los Secretos del Fuego. Sí. Que estamos realizando ahí en el Centro Cultural Cuatro Elementos, los sábados a las 9:30. Y estamos reponiendo una tarde una plaza, ahí en el Séptimo Fuego, con Fabio Herrera y Gabriela Benedetti. Y bueno, estamos trabajando con María la Rubia del Tango los domingos a las 22, también en el Séptimo Fuego, con Diana Sáenz. Bueno, hemos charlado con Diana. Con Dianita, sí. Yo hablé con Fabio, me dijo, pregúntale a Pedro cómo después de ganar 14 premios Estrella de Mar, ahora me dirige a mí. Che, pero 14 premios Estrella de Mar, ¿no son muchos? No sé, desde hace muchos años que estás trabajando. ¿Te recordás cuándo empezaste a trabajar en teatro? Sí, empecé el 5 de diciembre de 1980 con Saverio el Cruel en el Teatro Colón. Tenía 18 años. Fue mi primera obra. Yo empecé a estudiar teatro en ese año, en abril de ese año del 80. Y estrenamos, o sea, fue mi estreno, mi debut artístico el 5 de diciembre de 1980 con Saverio el Cruel. ¿Y cómo llegaste al teatro? ¿Por qué? Mira, el teatro, mira, siempre, como todo el mundo cuenta, y es verdad, yo de pibe me gustaba trabajar en los actos escolares, y en primer grado yo era muy tímido, soy tímido, pero cuando era chico era más tímido todavía. Y la maestra de primer grado, viendo que era muy tímido, me empezó a hacer bailar folclore. La maestra era Azucena Acicalé, Azucena Hernández, la del Seibo, no sé, la ubicada. Sí. Bueno, Azucena me empezó a enseñar los primeros pasos de baile de folclore. Uh-huh. Y ella, un poco de la mano de ella, empecé a desinhibirme, a abrirme con los compañeros también, y me gustó el escenario, y de ahí de chiquito empecé, siempre que había un acto me prendía en los actos escolares. Después de grande, bueno, ya abandoné el secundario en cuarto año en el industrial y empecé a trabajar en una imprenta, y los tenía locos imitándolos, y salió claro, sí, hacía el gallego, trabajaba un gallego, el flaco, bueno, los imitaba, los volvía locos. Y salió un cartelito que decía en el Atlántico, en el viejo diario del Atlántico, que se cerraba la inscripción de la Escuela de Arte Dramático, año 79. Y bueno, y el flaco de ahí, Pastor, me dijo, mirá Pedro, si no vas vos, te llevo yo de la mano. Y si me acompañé, me anoto. Me acompañó, me anoté y ahí empecé. Y no paré más. Hace 35 años que hago teatro. Excepto, bueno, el año del servicio militar y esas pequeñitas cosas que pasaron, pero después siempre hice teatro. ¿Y estás relacionado con la Escuela de Arte Dramático desde ese momento? Desde ese momento, sí, es un amor eterno que tengo con la Escuela de Teatro. Nos costó salir de la escuela porque era una cosa que nosotros siempre, en aquellos momentos de la escuela, en sus primeros años, siempre le íbamos a Antonio Mónaco, que era su director, proponiéndole cosas. Y siempre le proponíamos cosas no fáciles de hacer, pero tampoco imposibles. Por ejemplo, en el año 86, año 85, le pedimos de ir a trabajar a los barrios con teatro popular y armar asambleas en los barrios. Mirá en qué año, armar asambleas en los barrios para ver si podíamos llegar desde el teatro al asambleísta para poder solucionar el problema en los barrios. Y se armó lo que se llamó la murga teatral. Estuvimos 2 años trabajando en los barrios, profundizándonos en los problemas que había en los barrios de todo Mar del Plata. En realidad fue un año de trabajo de investigación, y tomábamos 4 problemas comunes a los barrios, hicimos una obra de teatro, le hicimos una murga, porque la murga era el momento en llegar al barrio, llamar a los chicos, a los vecinos, para formar la murga y llamar a los vecinos para que participaran de esa obra de teatro, que al final iba a terminar en una asamblea con el problema que tenía ese barrio. Y se armaban cada revuelo bárbaro. Tuvimos muchos problemas. Es así que el secretario de Cultura de ese momento de Mar del Plata, que era Prile, nos prohibió. Como no pudo, porque no nos pudo parar, al otro año nos contrató y fue la manera que nos paró. Porque después no salió ningún trabajo más para la murga. Trabó todo. Los barrios no nos recibieron, pero fueron 2 años importantísimos de militancia y de trabajo plenamente de teatro popular. Fuimos invitados por el Teatro San Martín de Buenos Aires, fuimos al primer encuentro de teatro popular en Rosario. Bueno, y la escuela de teatro fue eso, fue aprender todo, llevándole propuesta al director y trabajando sobre esa base. ¿Cómo te volcás después como docente mismo? La docencia vino de la mano de que donde yo trabajo, que es una universidad privada, necesitaba enfocarlo o volcar de alguna manera lo que yo hago, que es el teatro, y desahogarme un poco de mi trabajo administrativo. Le propuse dar clases de teatro, a la cual aceptaron inmediatamente, sin ningún inconveniente, y hace 7 años que estoy dando los talleres cerrados para esa universidad. Claro. Pero es un poco la manera también de al que trabaja, al que tiene que trabajar, que no sea el teatro, una manera de desahogarme un poco también en lo mío, en lo que me gusta. Sí, vos sos autor también de obras. Sí, en realidad yo no me puedo llamar dramaturgo, sino adapté una farsa en el año 87 con Lalo Alías. Es una farsa del licenciado Patelain, un autor anónimo. La trabajamos como la queríamos trabajar en los barrios, año 87, y queríamos hacer teatro callejero. Adaptamos la obra al teatro callejero. Uh-huh. Y es así que adapté esta farsa del licenciado Patelain. Y después, bueno, con El Vestidor en el año 2010, una obra que también hicimos acá en Mar del Plata, trabajé con Lalo sobre la adaptación y escribir algún texto para llegarlo un poco más a lo nuestro, porque estaba muy muy al estilo inglés. Uh-huh. Y después vino la propuesta de escribir Una tarde, una plaza, por Fabio, a partir de un cuento de él. Él quería trabajar conmigo. Después dijimos, bueno, no, yo adapté Juan Moreira, adapté una versión de Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, adapté una versión para actores, que le hicimos a Cámara de Plata también en El Séptimo Fuego. Se llamaba Moreira, la sombra de un hombre. Esa la escribí yo prácticamente, adaptando los textos de Gutiérrez. Y sobre esa base me trae un cuento Fabio y empecé a escribir. Fue la primera obra que escribí, Una tarde en una plaza. Y de la misma manera vino Diana con una idea que tenía de hacer teatro a partir de una idea que tenía del tango, que quería, y escribí Mariela Rubia del Tango. Casi sin querer, queriendo, como quien dice. Sí. Por supuesto, debe haber montones de problemas dramaticales, pero y de tiempo y de cosas que trabajan los dramaturgos, pero la idea es contar una historia. ¿Y por qué esto? Pues también un poco por lo que me pasó con los derechos de Howard, ¿no? Un poco engañado con la parte de administrativa del manejo de los derechos de autor de Howard, que en su momento me dijeron que eran por 2 años, y como estaban en inglés, yo inglés no leo, me fié de la palabra de esta persona, y en realidad me lo dio por 1 año, y fue mucho dinero por 2 años supuestamente. Claro. Pero en realidad fueron 1 año. Después, bueno, a raíz de eso dijimos me dije, bueno, empecemos a trabajar un poco también nosotros la cabeza y empezar a escribir y no darle de comer a estos buitres, porque última fue terrible. Estamos aquí dialogando con Pedro Benítez, un hombre de teatro, si los hay, aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Vos creés que aquellos escollos que tuviste cuando empezaste a trabajar en los barrios se pudieron resolver, superar a lo largo de los años, después de tanto tiempo? Sí, porque... bueno, no sé a lo largo del tiempo que pasó después, ¿no? Esto fue como todo, fue un momento en el cual nosotros teníamos esa necesidad de trabajar en los barrios y fueron 2 años que trabajamos a full y se lograron objetivos. El objetivo que tenía la Murga era terminar la asamblea con el presidente de la Asociación de Fomento o con algún directivo y armar ahí el problema que tenía ese barrio, qué sé yo, no había canchita de fútbol. Y nosotros terminamos diciendo, bueno, ¿cuál es el problema acá? Y el problema acá es que no hay cancha de fútbol. A ver, fulanito, venga. Es cierto que no hay cancha de fútbol. Y se quedaban ellos peleándose con la asamblea, organizando a ver cómo podían armar una canchita de fútbol en el potrero del vecino que tenía la huerta y que no era de él. Nosotros juntábamos las cosas, nos íbamos. Y después, con el tiempo, sabíamos que se hizo la canchita de fútbol, claro. Se le puso nombre, lo mismo que se hizo una huerta, se llegó el teléfono al barrio, se llegó a hacer una sala de primeros auxilios a partir de un hecho que había pasado, que a un muchacho lo habían llevado en una carretilla hasta el hospital porque no tenían medio de transporte, ¿no? Y estaban muy lejos, no había asistencia médica cercana, no había salita de emergencia, y logramos que en ese barrio se colocara una salita de emergencia. Por supuesto, bueno, con los años se fue superando y Mar del Plata fue creciendo. Yo te estoy hablando hace 30 años atrás, en el año 85, 86, 87 fue. Pero sí se lograron objetivos. Y hoy por hoy, no sé, como yo creo que están más organizados. Los barrios hoy por hoy se organizaron muy bien, más en esta última década, en el cual está todo organizado. Bien, Pedro, ¿cómo te pensás de acá a 10 años? Por lo pronto no puedo trabajar del teatro. Dedicarme de lleno, que me muera de hambre en el teatro, yo no quiero tener 10 años más trabajando. Ya mi señora lo sabe y debe estar escuchando, que sabe que yo hasta los 60 años laburo, después no laburo más. No quiero que me agarre la vejez sin poder trabajar de lleno en el teatro. Quiero, por más que uno trabaje, yo no paro, pero no es lo mismo estar 100%. 24 horas pensando en la obra que yo ahora estoy preparando para el mes de mayo, junio, Fausto de Orgambide, y no estoy las 24 horas pensando en ese proyecto. Estoy nada más que cuando salgo de laburar, empezar a trabajar en mi cabeza en eso. ¿Y cuánto más ganaría ese proyecto si yo estuviera pensando las 24 horas? Porque uno, en realidad, cuando está por estrenar una obra, se despierta pensando en qué puede llegar a ser en esa obra y está durmiendo y te despertás y escribís lo que se te ocurre, porque estás las 24 horas inconscientemente, está tu cabeza trabajando en ese proyecto en el que estás, más aún si estás en 2 o 3 juntos, ¿no? Sí, sí. Pero mi proyecto de acá a 10 años es poder, ojalá nos dejen, ¿no? Poder vivir del teatro de lleno. Tuve la posibilidad de apreciar la obra Gurka. ¿Viste Gurka? Sobre, bueno, los excombatientes de Malvinas. ¿Y cómo te atravesó esa obra? Bueno, eso. Gurka llegó a partir de cuando estaban acampando los excombatientes en Campo de Mayo. Bueno, mi generación es la de Malvinas. Yo tuve la. Hice la colimba en el año 81 y en el año 82 fui convocado por la guerra de Malvinas. No estuve en combate, pero sí estuve. No estuve en combate, pero sí muchos de mis compañeros estuvieron en combate, muchos de ellos hoy no están. Y cuando vi ese acampe en Plaza de Mayo, dije, algo tenemos que hacer, algo tenemos que decir, no nos podemos quedar callados desde el teatro. Y yo hacía unos años había visto a Roque haciendo Gurka, que le hizo poco tiempo, Roque Basualdo, que le había dirigido Jorge García, y le hicieron poquito tiempo, y no lo habían hecho más. Y Cecilia me hizo acordar de esa obra. Mirá, está Gurka. Bueno, me regaló el libro, compramos el libro y con mi compadre Víctor Iturralde empezamos a trabajar sobre Gurka. Y realmente era lo que descubrí en ese texto, muy bello, muy poético, lo que yo realmente quería denunciar, lo que estaba pasando. Que con el tiempo, vos fíjate, yo la hice 10 años a Gurka y tuve mucho rechazo por parte de excombatientes, como mucha aceptación también. Pero vos fíjate que el rechazo después vino de la mano de los que realmente se sinceraron, porque ahora un par de años que vino el sinceramiento de lo que pasó, qué es lo que denunció en Gurka o lo que denunciaba en Gurka. Sí, la tortura, todo lo que pasaron los soldados en Malvinas era lo que decía Gurka en este gran sueño que tuvo Miguel, el protagónico de, el protagonista de la obra. Y después vinieron todas las denuncias de los soldados, ¿no? De todas las cosas que realmente le hicieron. Se animaron por fin a hablar. Que eso era lo que tampoco muchos le costaba hablar. Más en época en la cual es uno mismo, cuando vino de esa gran locura, no había psicólogo que te podía. No existían. Te daban una pastillita para dormirte un poco, tranquilizarte, y no te sabían escuchar, porque los viejos tampoco te sabían escuchar. Esto te va a pasar. No se comprendió. Y no se comprendía lo que nos estaba pasando a nosotros, ¿no? Claro, claro. Fue una época difícil, difícil. A mí me ayudó mucho el teatro. Antonio Mónaco, que era el director de la escuela, me apartó un año de la escuela. Habló mucho conmigo, habló con mis padres también, y habló mucho conmigo. Y estuve un año apartado de la escuela, tranquilizándome, para no hacer catarsis con lo que me estaba pasando con el teatro. Uh-huh. Y es el día de hoy que se lo agradezco, ¿no? Que gracias a eso yo seguí trabajando con cosas y ejercicios teatrales, pero me ayudó mucho a reflexionar a qué es lo que uno quiere con el teatro, que a veces uno va a ver teatro y ve que están haciendo catarsis, no teatro, ¿no? Uh-huh. Más hoy con hoy, si vos querés denunciar algo, tenés que denunciar de lo social y de lo que realmente está pasando, y no desde la denuncia petardista. Claro. Sino desde el arte. De lo cultural. Sí. Para dar una verdadera disputa simbólica, ¿no? Porque exacto. Si no, no tiene sentido, ¿no? Me parece a mí. Tantas cosas por preguntarte, por charlar. Ya se nos hicieron las 18 y acá la verdad que es un placer charlar con vos, Pedro, que hayas venido. Nos va a quedar para una próxima visita las otras preguntas que me quedaron pendientes. Sí, cómo no. Sobre todo, igualmente quería que me digas algunas palabras de tu trabajo en ATRA. Bien, hoy por hoy, mirá, estamos trabajando y estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, que es fomentar el Teatro Mar del Plata. Hay una gran campaña que, gracias a una disposición que salió el año pasado, que es el Consejo Municipal de Teatro, uh-huh. Que logramos con ATRA, estamos trabajando hoy por hoy fomentando, ya sea en radio, en televisión y en cartelería, sí. Todo lo que es Teatro Marplatense. Esperemos que este año nos sigan acompañando los empresarios, porque esto es una idea de los empresarios, colaboren con una entrada, una localidad por función, aquellos empresarios que tengan más de 1000 localidades, más de 300 localidades, colaboran con una entrada. Y el otro aporte lo haría la municipalidad. Justo a nosotros nos agarró la transición y no pudimos reglamentar del todo Algo comentó Sebastián Puglisi hace un par de semanas que estuvo aquí mismo. Sí, tiene él, mucha intención de continuarlo y de arreglarlo. La idea es que sí, lo van a continuar, pero bueno, es como todo. La idea es reglamentar bien los hechos, ¿no? Que ese dinero vaya para una cuenta que sea exclusiva para esto, para lo que estamos haciendo, que es el fomento del teatro, y que no vaya destinado a otro. A cualquier otra cosa. Y hoy por hoy, bueno, hay folletería de fomentando todos los centros culturales de Mar del Plata, están saliendo en la televisión, están saliendo en las radios, estamos trabajando en pos a ver si podemos hacer el encuentro provincial de teatro, que quedó varado porque no sabemos qué va a pasar en la provincia, con todos los festivales provinciales y regionales que se venían trabajando, con vista al nacional. Claro. Vos sabés que nosotros elegimos en la región a dos elencos para representar en el festival provincial, y en el festival provincial se eligen cuatro elencos para ir al nacional a realizarse, bueno, me parece que era en San Rafael Mendoza. Y estamos a la espera de qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Sí. Nosotros desde ATRA, esto se puede hacer independientemente, pero nosotros pedíamos un subsidio a provincia y que tarde o temprano eso se pagaba. Hoy por hoy no fue pago. No nos pagaron, pero nosotros desde Atra sí pagamos a los actores, pagamos a los elencos, pero la subvención que nosotros teníamos que recibir, estamos en rojo. Uh-huh. Por eso es que pedimos hoy por hoy al compañero teatrista marplatense que quiera colaborar con Atra, que lo haga asociándose, que es una de las maneras también que tenemos para poder llevar a cabo un montón de proyectos que tenemos para poder fomentar todo lo que el teatro independiente de Mar del Plata, que yo lo dije el otro día, que Mar del Plata, si no es la capital del teatro independiente, pegan el palo, porque hoy por hoy estamos publicitando 120 espectáculos. Yo creo que es mucho más, porque si contamos a otras salas que hay en Mar del Plata que no se han sumado, yo creo que tenemos más de 150 fácil. Uh-huh. Y es todo el año. El teatro es eso, todo el año Mar del Plata. Y eso es bueno, eso es lo que queremos, que los centros culturales funcionen todo el año y que la gente se acerque. La idea es que la gente se acerque a los centros culturales para conocernos, para ver que realmente en Mar del Plata hay valores. No sé si por ahí no tenemos la producción que podrían tener las producciones de Buenos Aires, pero sí tenemos muy buen material, muy buen elemento, muy buen factor humano y intelectual, desde dramaturgia, directores, autores, músicos, porque hoy por hoy la música, estamos trabajando con Fausto, y estoy trabajando con un músico local, con Sardi, estamos trabajando con la música de Moreira, o sea que ya hay varios espectáculos que se trabaja con música original, o sea que la música viene también trabajando con el teatro, y eso es la comunión que queremos con el teatro y en Mar del Plata también, ¿no? Bien, Pedro, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Esperamos que nos volvamos a encontrar pronto. Y revisá eso de los 14 premios, porque son muchos. Pedro Benítez, bueno. Un hombre de teatro de Mar del Plata, bueno. Ha estado por aquí en Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.